Cuando todo parecía estar en calma, cuando el sosiego inundaba su existir, y se desata un gran temor allá en la banca, pues a lo lejos se veía un resplandor. Tuvieron miedo y se juntaron para ver qué sucedía, y alguien gritó: es un fantasma que venía. Mas a lo lejos escuchó esa voz decir: yo soy Jesús, que cuando digo al viento calma, él se calma. Yo soy Jesús, que las tinieblas resplandecen por mi luz. Y al comprender que era Jesús que caminaba por las aguas, hubo confianza, hubo paz allá en la barca. Oye Jesús, sé tú mi ayuda. Ya no voy solo por los mares de este mundo navegando. Ya no hay naufragio, pues los vientos obedecen a su voz. Y voy confiado, pues a lo lejos escucho esa voz de Jesús, que cuando digo al viento calma, él se calma. Yo soy Jesús, que las tinieblas resplandecen por mi luz. Y al comprender que era Jesús que caminaba por las aguas, hubo confianza, hubo paz allá en la barca. Oye Jesús, sé tú mi ancla. Yo soy Jesús, que cuando digo al viento calma, él se calma. Yo soy Jesús, que las tinieblas resplandecen por mi luz. Y al comprender que era Jesús que caminaba por las aguas, hubo confianza, hubo paz allá en la barca. Oye Jesús, sé tú.